a darme cuenta que no regresaba, yo salí a buscarte. Tu mirada triste me decía todo lo que había pasado, pero al encontrarte solo yo pensaba cómo iba a amarte. Dame toda tu ternura, dame todas tus locuras, dame todo tu inmenso amor. Dame toda tu ternura, dame todas tus locuras, dame todo tu inmenso amor. Yeah. Te marchaste, yo quedé muy solo, pero al darme cuenta que no regresaba, yo salí a buscarte. Tu mirada triste me decía todo lo que había pasado, pero al encontrarte solo yo pensaba cómo iba a amarte. Dame toda tu ternura, dame todas tus locuras, dame todo tu inmenso amor. Toda tu ternura, dame todas tus locuras, dame todo tu inmenso amor. Tu inmenso amor.